Oye, que te sirvan de algo los pantalones que aplanaste. Y todos esos días en la calle, supe en detalle todo eso que no hay que saber. Sé reconocer a quien me planea joder desde lejos. Si me mira a los ojos cuando hablas te quiebra. Ya verás rebotar tus palabras. Mientras más cambia más pierde incredibilidad. No te creo nada y te oigo la mitad solo por piedad. En la ciudad mi habilidad se pierde. Pa' usted nada más que un lobo con disfraz de Chester. Soy el resto que queda de mí. Si aún así es mucho, me matará el cáncer de un pucho. Si no, quizás con que me salga el destino. No me extraña que me quiera apuñalar mi vecino. Si le subimos al máximo al ritmo que vivimos. Y porque ya habrá tiempo para arrepentirnos de lo que hicimos. Sé que sufro esquizofrenia cuando rimo. Pero antes hablé conmigo mismo a ver lo que opino. Tenimos una sola vida, una oportunidad. Y es demasiado corta para tener voluntad. Además que seguí la única verdad, que todos mienten. Concéntrate, una travesía entre serpientes. Si ya he dado demasiado paso en falso. En calle me lanzan besos, en otras camotazo. Puedo vivir con eso, es un bajo precio. Más mirar de desprecio y caminar sobre el trapecio. Oye necio, valdrá la pena la espera. Solo me quedaré en silencio cuando me muera. Cada derrota de la vida significa un nuevo paso. Volver a comenzar, saltar las trampas con facilidad. Más si ya son conocidas, no esperes recibir ayuda, tonto. La magia está en que tú lo decidas. Las heridas cierran pronto. Hoy en día todos se olvidan de su principio. En el momento que se dejan llevar por las cifras de un buen monto, el beneficio propio hará que tu club en el tiempo se pierda. Tú no te confundas. Todos esperarán que te defiendan. Desenfunde y funde antes que te fundan. Falso hermanito de esta jungla abundan. Con puñales bajo el brazo te rondan. Deja que se hundan. Moriremos jóvenes con la mitad del mundo en contra. Iracundo desahucio nuestro mantra. Mientras entregamos esta muestra musical. Lado de día tirar el asfalto fumando una dosis letal. Neurona en estado vegetal. Pero aún así yo mi par siempre tendremos algo que contar, créeme. Y me da igual si el público no quiere saltar. No solo hago rap y por supuesto me entrego al 100% en cada texto que conecto. Mi hermano Chester se encarga de ponerme instrumental y de que todo suene perfecto. Quizás estamos perdiendo nuestro tiempo, quién sabe. ¿Cómo será? Así será hasta que los días se nos acaben.